Vamos a realizar 5 ejercicios cervicales acompañados de la respiración y de la sonrisa. Busca tu espacio. La posición puede ser en pie o sentados. Atención a la postura. Los pies bien asentados en el suelo. La columna lo más recta posible, hombros relajados, la barbilla siempre paralela al suelo. ¿Estás en posición? Observa ahora todo tu cuerpo. Haz una mirada global a tu cuerpo, de los pies a la cabeza. Y observa ahora tu respiración. Empecemos haciendo 5 rotaciones con los hombros, como si describierais un círculo lateral. Los hombros van un punto hacia atrás, hacia arriba, hacia las orejas, hacia adelante, bajando. Inspiro, subiendo. Exhalación, bajando, lentamente. Inspira, subiendo, exhalación, bajando, 3, inspira, 1, exhalación, 4, inspiro, 1, exhalación, 5, ahora los hombros están bajos y cambia el sentido. Inspiro, subiendo por delante, orejas y hacia atrás, exhalando. 1. Inspiro. Exhalo. 2. Inspiro. Arriba. 1. Exhalación. 3. Inspiro. 4. Observa los ruidos de los hombros, observa cómo abres el pecho. 4. Y hacemos la última. Y 5. Descansa. Coge una respiración profunda. Y empecemos ya el primer ejercicio. Primer ejercicio, explicación, visualización. Mientras lo explico, no hagas nada, visualiza primero. Con la inspiración, la barbilla querrá ir a tocar una pared imaginaria que tienes delante. Y con la exhalación, entrará hacia adentro y se estirarán las cervicales, muy lentamente. El movimiento es muy suave. Imagina un cisne nadando por las aguas tranquilas de un lago. Observa el movimiento del cuello del cisne. Este sería el movimiento. Coge una respiración profunda y comenzamos. Inspiro hacia adelante, 1. Exhalación hacia atrás, 1. Inspiro, 1, exhalo, 2, inspiro, 1, exhalación, 3, mira que el tronco no vaya hacia adelante, inspiro, 1, exhalación, 4 hacia adentro, observa el estiramiento cervical. Inspiro, 1, exhalación hacia atrás, 5, hombros relajados. Inspiro, 1, exhalación hacia atrás, 6. Inspiro, barbilla paralela al suelo. Exhalación, 7. Inspiro, adelante. Exhalación, 8. Hacemos la última. Inspiro. Exhalación, 9. Vuelve a la posición neutra. Coge una inspiración profunda, pásala por las cervicales, sonríe, descansa. Segundo ejercicio. Explicación, visualización. Esta sería, tal como estás ahora, la posición neutra. Con la exhalación, la cabeza caerá hacia el hombro izquierdo. Lentamente, el hombro se mantendrá relajado. Con la inspiración volverás a la posición neutra y con la exhalación dejarás caer la cabeza hacia la derecha, como dibujando un arco con la cabeza. Comenzamos. Inspiro, posición neutra. Exhalación, deja caer la cabeza hacia el lateral izquierdo. Uno. Posición neutra, inspiración. Uno. Exhalación hacia el lateral derecho. Uno. Inspiración, posición neutra. Uno. Exhalación izquierda. Dos. Centro, 1, inspiración, exhalación, lateral, derecho, 2, inspiración, 1, exhalación, lateral izquierdo, 3, observa el estiramiento del lateral derecho, inspiración, centro, 1, exhalación, derecho, 3, inspiración, centro, 1, exhalación, izquierdo, 4, mantén la postura, mantente unos momentos en esta posición, observando el estiramiento del lateral derecho. Siente cómo estira, los hombros están relajados. Inspiro, centro, 1. Exhalación hacia la derecha, mantén la postura. Y siente ahora el estiramiento en el lateral izquierdo. Los hombros relajados. Inspiración al centro, 1. Exhalación, lateral izquierdo, 5. Y ahora los ojos miran al hombro derecho. Inspiro al centro, se encuentran cabeza y ojos, 1. Exhalación hacia la derecha, 5, y los ojos miran a la izquierda. Inspiro, centro, 1. Exhalación, izquierda, 6, ojos a la derecha. Inspiro, centro, ojos y cabeza, 1. Exhalación hacia la derecha, ojos a la izquierda. Observa todos los ruiditos cervicales. Inspiro, centro, 1. Exhalación hacia la izquierda, ojos miran a la derecha, 7. Inspiración, centro, ojos y cabeza se encuentran. Exhalación hacia la derecha, ojos miran a la izquierda, 7. Inspiración, centro. Y ahora los ojos acompañan el movimiento. Exhalación hacia la izquierda, 8. Inspiración, centro, 1. Y exhalación hacia la derecha, 8. Hacemos la última. Inspiro al centro. Exhalación hacia la izquierda, 9. Inspiro centro. Y exhalación hacia la derecha, 9. Inspiro lentamente al centro. Descansa, coge una inspiración profunda, llévala a las cervicales, sonríe. Tercer movimiento. Explicación, visualización. Desde la posición neutra, ahora con la exhalación, la cabeza girará hacia la izquierda. Intenta observar que la barbilla, la mirada, todo sigue una línea horizontal paralela al suelo. Siempre la inspiración será en el centro y la exhalación en el giro lateral. Igualmente observaremos los ruiditos cervicales, el estiramiento. Pon una sonrisa en tu rostro. Inspiro, posición neutra. Comenzamos. Al exhalar, la cabeza gira hacia la izquierda. Barbilla paralela al suelo, mirada. Al inspirar, al centro, posición neutra. Exhalación hacia la derecha, gira hacia la derecha. 1. Inspiración, centro. Exhala hacia la izquierda, 2. Inspiro, centro. Exhalación hacia la derecha, 2. Siente el estiramiento del lateral contrario. Inspiro, centro. Exhalación hacia la izquierda, 3. Inspiro, centro. Observa los pequeños ruiditos cervicales. Exhalación hacia la derecha, 3. Inspiración, centro. Exhalación hacia la izquierda, 4. Mantén la postura. Quédate unos instantes observando el estiramiento del lateral derecho. Inspiro, centro. Exhalación hacia la derecha. Mantén la postura. Siente el estiramiento del lateral izquierdo. Inspiro, centro. Exhalación, lateral izquierdo, gira. Los ojos miran a la derecha, 5. Inspiro, centro, ojos y cabeza se encuentran. Exhalación, cabeza a la derecha, ojos a la izquierda, ruidos cervicales, estiramiento. Inspiro, centro, ojos y cabeza. Exhalación hacia la izquierda. 6. Ojos miran a la derecha. Inspiración, centro. Exhalación, gira la cabeza a la izquierda. Ojos miran a la derecha. Inspiración, centro. Exhalación. hacia la izquierda, ojos a la derecha, siente el estiramiento. 7. Inspiración, centro. Exhalación, cabeza a la derecha, ojos a la izquierda, ruidos cervicales, estiramiento. Inspiración, centro. Exhalación, giro a la izquierda, ahora la mirada sigue el movimiento. Inspiración, centro. Exhalación, hacia la derecha. Inspiración, centro. Vamos a hacer la última. Exhalación, hacia la izquierda. 9. Inspiración, centro. Exhalación, hacia la derecha. 9. Inspiración, centro. Coge una inspiración profunda. Lleva este aire a las cervicales como si respiraras por ellas. Sonríe, observa, hombros relajados. Cuarto movimiento. Explicación, visualización. En este movimiento, en la inspiración, subirás la cabeza un punto hacia arriba sin bloquear las cervicales. Con la exhalación, la barbilla querrá tocar el pecho, sintiendo todo el estiramiento ahora de la columna por el centro, y observa hasta dónde llega la información de este estiramiento. Observa igualmente sensaciones, ruiditos cervicales, los hombros están relajados. Comenzamos. Desde la posición neutra, inspira subiendo la cabeza un punto hacia arriba. Con la exhalación, lentamente, la barbilla al pecho. 1. Inspiración, lentamente hacia arriba. Exhalación. 2. Inspiración. Exhalación. 3. Inspiración, observa. Exhalación, 4. Mantén ahora la postura con la barbilla en el pecho, sintiendo el estiramiento. Inspiración, sube hacia arriba la cabeza, los ojos miran el suelo. Exhalación. Barbilla al pecho, 5, los ojos miran hacia arriba. Inspiración, cabeza hacia arriba, ojos al suelo. Exhalación, barbilla al pecho, ojos hacia arriba, 6. Inspiración, hacia arriba la cabeza, ojos al suelo. Exhalación, barbilla al pecho, ojos hacia arriba, 7. Y ahora ya deja que cabeza y mirada sigan el mismo movimiento. Inspiro hacia arriba, exhalación hacia abajo, 8. Hacemos ya la última, inspiro hacia arriba. Exhalación, hacia abajo. Mantén el movimiento, mantén la postura. Observa el estiramiento de la columna. Y ahora lentamente con la inspiración, Levantas la cabeza y quedarás en la posición neutra. Respira por la columna, respira por tus cervicales, sonríe, descansa. Vamos a hacer ya el quinto movimiento. Explicación, visualización. En la posición neutra cogeremos una inspiración y con la exhalación la barbilla irá a tocar el pecho. Y ahora dibujaremos un arco con la cabeza baja. Desde este punto, la barbilla en el pecho. Con la inspiración, la barbilla querrá tocar el hombro izquierdo. Con la exhalación, la barbilla vuelve al pecho. Con la inspiración, la barbilla querrá tocar el hombro derecho. Con la exhalación, vuelve al centro, otra vez a la izquierda, uno, centro, derecha, dos, centro, izquierda, centro, derecha, tres, centro. Y ahora ya al ir a la izquierda con la inspiración vas subiendo la cabeza mirando el lateral izquierdo y subiendo la cabeza hasta arriba y con la exhalación bajamos por el lateral derecho hasta el centro. Ahora ya estamos dibujando un círculo completo. Subiendo, inspirando por la izquierda, arriba, uno, bajando, exhalando por la derecha, centro, dos. Inspiro, observa todo el movimiento, arriba, uno, exhalación, derecha, la barbilla al pecho, tres. Inspiración, sube por el lateral izquierdo, observa todas las sensaciones, los ruiditos, arriba, uno. Exhalación, bajar por la derecha hasta el pecho, cuatro. Inspiro, hacia arriba, uno. Exhalación, bajar por la derecha hacia el pecho, cinco. Inspiro. Observa por dónde pasas, observa la mirada hacia arriba, uno. Exhalación, bajas por la derecha, barbilla, seis. Inspiración, izquierda, subida, uno. Exhalación, derecha, hacia el pecho, siete. Inspiración, lentamente. Inspiro, uno, exhalación, derecha, ocho. Hacemos el último círculo, inspiración, izquierda, arriba, uno, exhalación, derecha, barbilla al pecho, nueve. Mantén así un instante y cambia el sentido. Inspiro, ahora subo por el lateral derecho, hacia arriba, uno. Exhalación, izquierda, bajando, barbilla al pecho, uno. Inspiración, derecha, hacia arriba, uno. Exhalación, bajando hacia el pecho, dos. Inspiración, lateral derecho, hacia arriba, uno. Exhalación, bajando por la izquierda, barbilla al pecho, tres. Inspiración, sube por la derecha, hacia arriba, uno. Exhalación, baja por la izquierda, cuatro. Inspiro, derecha, hacia arriba. Exhalación, izquierda hacia abajo, 5. Inspiro, subo por el lateral derecho hacia arriba, uno. Exhalación, izquierda hacia el pecho, seis. Inspiro, arriba, uno. Exhalación, bajo por la izquierda, siete. Inspiro, derecha. Exhalación, bajo por la izquierda, 8, hacemos el último círculo, inspiro, arriba, exhalación, lentamente hacia abajo, barbilla al pecho, 9. Mantén ahora esta posición durante unos momentos, observando el estiramiento, cómo estira la columna. Y muy lentamente ahora, con la inspiración, la cabeza al centro, posición neutra. Lleva la respiración a tu columna, las cervicales. Sonríe, observa. Observa este estiramiento, el desbloqueo de los hombros, la energía vital está en mis cervicales, están sanas, doy gracias. La energía vital está en mi columna, está sana, doy gracias. Haz otra respiración por toda esta zona trabajada. Y ahora coge una respiración profunda y comienza a hacer gesticulaciones con la cara, la lengua, los maxilares. Haz gestos exagerados, moviendo exageradamente la musculatura facial, la lengua, saca la lengua, mueve los maxilares, gesticula varias veces con el rostro, desbloquea toda esta musculatura facial. Y ahora ya para el movimiento. Y frota las manos. Cuando sientas este calor en el centro de tus manos, deja que la intuición las guíe hasta donde quieras posarlas. En las cervicales, en la cara, en los ojos. Vuelve a hacer esta frotación varias veces y lleva este calor donde tu intuición te guíe. Hazlo las veces que consideres necesario. Y detén las manos donde te guíe tu intuición. Las cervicales, en los hombros, en los ojos. Déjate guiar. Ahora ya descansa. Respira en tu forma habitual. Intenta no establecer ningún diálogo mental. Atención a las sensaciones del trabajo realizado y a la respiración, sin juicios. Y si quieres, repite mentalmente. La energía vital baña mi musculatura facial, mis cervicales, mi columna. Están sanas, doy gracias. La energía vital recorre mi cuerpo. Está sano, doy gracias. Ahora observa cómo todas tus células agradecen este trabajo. Agradécete a ti mismo, a ti misma, el haberlo realizado. Y siente cómo esta sensación de bienestar se expande a tu alrededor. Toma una inspiración profunda y ahora ya al exhalar, aleja ya cualquier sensación o imagen. Descansa y quédate en silencio unos momentos. Ahora ya poco a poco haz respiraciones más profundas cuando el movimiento de tu cuerpo se hace más evidente. Comienza a mover lentamente los dedos de los pies, de las manos, la cabeza. Una inspiración profunda y eleva los brazos más allá de la cabeza. Estírate, suspira, bosteza. Y lentamente con la exhalación, baja los brazos, palmas de las manos juntas hasta la altura del corazón. En actitud de plegaria y agradecimiento. Mm.